Las damas en escena. Cine y teatro. Bueno, ahora vamos a volver con Laurita Brizuela, que nos va a contar un poco de teatro. Y sí, estuve yendo al teatro. Te cuento, esta es mi primera columna. Sí, en Las Damas y los Vagabundos, así como es tu primer día de conducción. Mi primer día de conducción. Podemos decir estreno, estreno, estreno. Bueno, fui al teatro y fui a ver Padre Ubu. Ajá. Es una obra que se está dando ahora todos los sábados a las 9 de la noche en Puerta Roja. Es un teatro que está en la Valle al 3600, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, consultando a la página pueden ver bien la dirección. Padre Ubu es una obra de Alfred Harry, con, bueno, esta en especial tiene textos de Tristán Tzara y fotografías de Man Ray. Es, bueno, Ubu, un beso único, ellos la escribió, bueno, la adaptó, digamos, Guillermo Giannicola. Y lo que muestra es la historia de este personaje, el Padre Ubu, que es un personaje muy grotesco, muy expresivo, que toma el puesto, hace como un golpe de estado al rey de Polonia, toma el poder y bueno, muestra todo lo que es la ambición, son personajes bastante ridiculizados. Uh-huh. Y que tienen, esta obra en particular, tiene una interacción con el público muy, muy presente. Muy particular. Muy particular. Fuimos con Laura acá, mi compañera, y cuando llegamos, algo así que me pareció sumamente llamativo, es que en todas las butacas había un rollo de papel higiénico. es verdad. Había un rollo. Yo le digo, Laura, ¿qué mensaje? ¿Qué nos quieren decir con esto? Imagínense, mis... Bueno, resulta que en un momento, el padre Ubu se pelea, bueno, va, hay una guerra con Polonia y Rusia, no sé qué, y los actores empiezan a tirar al público papeles higiénicos. O sea, un rollito de papel higiénico fue directamente a la frente de Laura, mientras yo le decía, Laura, estos son para que nosotras le tiremos. Y todo el público le empezó a tirar estos papeles higiénicos a los actores, que a su vez devolvían. Entonces era toda, bueno, nosotros supuestamente éramos Rusia y ellos eran Polonia. Uh-huh. Otro momento así se da también cuando, en un momento el padre Ubu hace como que va a repartir dinero a toda la población, porque lo acusaban de avaro, de, bueno, mezquino. Y en vez, bueno, agarra una caja y hace como que va a tirar dinero. Y tira a la platea preservativos. Yo les cuento a la gente desesperada agarrando los preservativos, fue muy gracioso. Bueno, la historia, como les dije, es de Alfred Harry, un dramaturgo francés que en 1896 escribió la obra. Una frase que, bueno, una palabra que dice mucho el padre Ubu es mierda. Uh-huh. Y es característica porque es muestra la torpeza del personaje. Era, bueno, es divertido, igual cobarde, desalmado, corrupto, muy corrupto. A su vez está la mujer de él, que representa como la voz mala, la que le va diciendo qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que mover. Yo te quería comentar que, bueno, que esto de la madre Ubu, ¿no?, y el padre Ubu tiene mucho que ver con el drama de Shakespeare, Macbeth, ¿no? Uh-huh. Con el papel de Lady Macbeth diciéndole a su marido, ¿no?, que mate al rey para obtener poder. Claro, es loco cómo la mujer toma en este punto esa... como, bueno, fue la que comió la manzana. Uh-huh. En definitiva, ¿no? El personaje de la madre Ubu también está... hecho muy bien por la actriz. Realmente es un personaje muy sensual. Hay escenas un poco fuertes, se podría decir eróticas, entre todos los personajes. Yo, o sea, cuando estaba ahí, bueno, sorprendida por la... como el desparpajo de las situaciones, ¿no? Sí, de las... sí, totalmente libres. Incluso en un momento hay... algunos se sacan la ropa, o sea, semidesnudos, o sea, en calzoncillos. Bueno... muy, muy bien lograda esta obra. Bueno, les decía, Alfred Harry la hizo en 1896. Es una obra que es anterior a lo que es el teatro absurdo, que nace entre el 40 y el 60, en donde, bueno, tiene que ver esta crítica constante al ser humano, a lo despreciable de las actitudes de los seres humanos. Harry logró varios hitos con esto, con esta obra en particular, en la historia del teatro y, bueno, la literatura también. Nació en la ciudad francesa de Laval, Recibió una educación muy esmerada. Incluso estuvo en la Sorbona y fue alumno de Henry Bergson. Mirá vos. Sí. A los 20 años escribió esta obra y, bueno, la dio a conocer como Ubu Rey, estrenada en París 2 años después de su creación, en 1896, con un escándalo, porque vos imagínate, si a nosotros hoy en día, no es que nos escandalizó, pero sí, bueno, saliste... Sí. Te inquieta. Sí, inquieta. Y hasta molesta, porque hay algunas... escenas en donde el padre Ubu, por ejemplo, come de una forma tan desaforada, con tanta saciedad, haciendo sonidos, onomatopeyas de lo que es comer, todo así, y las caras, las expresiones, incluso sí, algunas hasta desagradables, ¿no? Desagradables, o sea, como generaba un malestar. Uh-huh. Bueno, muy bien, bueno, es lo que Her quería probar. Bueno. Lo loco de este personaje, que después terminó convirtiéndose en vez de persona a personaje, es que se creyó su propia obra y empezó a confundirse con el padre Ubu. Adoptaba la misma forma en la que hablaba, en vez de decir, por ejemplo, su frase es mierda, en vez de decir, bueno, mierda. Era pedante y su personalidad empezaba como a ser ese padre Ubu que él mismo caricaturizaba. Y bueno, se vuelve muy excéntrico. Es más, hay una anécdota que dice que él andaba siempre caminando por París con una pistola en el cinto. Mirá vos. Sí. Bueno, a pesar de su éxito, vive de forma pobre hasta que se muere, producto de una tuberculosis que empeora por el alcohol y porque, bueno, también era drogadicto. Y muere en 1907 en un hospital llamado el Hospital de la Caridad a los 34 años. Muy joven. Muy joven. Bueno, como dije antes, esta obra, El Rey Ubu Rey, es antecesora a lo que es el teatro absurdo, que abarca obras escritas en general por estadounidenses, por dramaturgos estadounidenses y europeos, que van desde el 40 al 60. Bueno, este tipo de teatro se caracteriza por tener tramas que parecen carecer de significados, tienen diálogos repetitivos, o falta de secuencias dramáticas, o palabras que están mal dichas, como que, bueno, remite a la palabra en sí, es absurdo, o sea, pareciera absurdo. Pero el mensaje tiende a ser profundo, muestra fuertes rasgos existencialistas, cuestiona la sociedad, el hombre, la decadencia del hombre, a través, bueno, del humor. El humor está muy presente. Y bueno, la mitificación, que esconde en una actitud en realidad bastante exigente del arte, porque o sea, los actores tenían que ser pero tan expresivos que chocaba la expresividad. Incluso hay una parte en que se mueven, que van como cabalgando. La forma en que cabalgaban era maravillosa. Vos veías como, o sea, hasta difícil de hacer parecería para uno. O sea, por eso es tan exigente este tipo de teatro para los actores, para el trabajo actoral. Para los trabajos de actor, sí. Bueno, para terminar, este teatro absurdo tiene que asumir la calidad de la fantasía, el sueño y la pesadilla. No le interesa tanto la aparición de la realidad objetiva como la percepción, como sí, la percepción emocional de la realidad del autor, que es lo que el autor quiere decir. Yo te quería hacer un comentario. Vos hablaste de que en el espectáculo se utilizaban fotos de Man Ray. Uh-huh. Este Man Ray es un artista y fotógrafo de Estados Unidos, que bueno, falleció en 1976, y fue fundador junto a Marcel Duchamp del Dada en Estados Unidos, o sea, del dadaísmo. Y bueno, tiene que ver con los textos estos que usaron de Tristán Tzara, o sea, de todas las vanguardias estéticas de principios de siglo, ¿no? Fue muy interesante eso, la aparición de esa foto, ¿no?, de Man Ray. Claro, porque en un momento hacen como... representan distintos personajes, utilizan máscaras y esas máscaras son las fotos de Man Ray. Otra cosa de esta obra que me pareció que estaba muy buena es que atrás, o sea, como escenario, ponían imágenes que salían de una cámara que estaba conectada por ahí. Sí. Eso me pareció como... Sí, sí, como que utilizan también el video que ellos mismos van filmando, ¿no? Claro, en ese momento se va pasando ahí el video. Bueno, y además... incluso a veces hasta aparece el público, ¿no? Es... Bueno, esa es otra cosa, te convidan, a nosotros no nos tocó, pero le convidaron champán a un par de espectadores que estaban ahí. Y lo loco es ver la actitud de las personas que están en la platea. Sí. Porque, bueno, viene, o sea, como el actor que está supuestamente dentro de la obra, en el mismo momento, ¿querés algo? ¿Querés, sí. ¿Querés una copita? Y como que sorprende, uno, la verdad que sorprende. Sorprende. Yo la recomiendo. Igual salís y como un poco... quedás como shockeado. Shockeado. Sí. Después la vas desmenuzando y la verdad que es recomendable. Bueno, iremos de nuevo. De nuevo, vamos de nuevo. Así que bueno, esa es mi columna del día de hoy. Thank you.